Vio debajo del escritorio buscando algo en los pantalones de Belle. Sorprendida con la escena, preguntó: ¿Qué haces ahí? Una pregunta copada, cuando la respuesta es obvia. ¡Genio, Bill! ¡Genio! ¿Qué haces ahí? Todos los miércoles de 21 a 23. 93.9. Las calles de la ciudad está llegando el momento. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Si solo pudieras hacer un minuto de silencio, te darías cuenta que todo está empezando a caer. Bienvenidos una vez más a su cita obligada de todos los viernes con Día de Sol. Esto, hecho por alumnos de la Universidad de Palermo y coordinado por Alejandro Di Giacomo, es la cocina del periodismo. El sol va a seguir quemando y va a suceder. Máxima número 942 de la cocina del periodismo. Los que cortan los fideos con la mano son cornudos. Minutos pasada la una de la tarde, 25 grados tenemos acá en el estudio, afuera, por todos lados, porque tengo calor, porque mi nombre es Matías Milmar y al frente lo tengo al turco querido. Acá está más lindo. Buen día para todos. Porque vos decís, bueno, buenos mediodías, que es un invento. No lo dije hoy. Es verdad. Que bueno, estoy progresando. Pero el otro día incluso se lo dijiste a la entrevistada. Es buenos mediodías. No existe. No es ni tarde ni mañana. Ni lo voy a googlear, que Google tiene la verdad absoluta. ¿Cómo sabe Google? El otro día vi un estudio que decía, los chicos primero le consultan a Google... Y después a sus padres. Está bien. Primero. Está bien, si Google sabe más. Si Google sabe más. Ponele. Sí, bueno, sí. Estamos en la cocina del periodismo. Este programa lo hacemos nosotros, los estudiantes de la Universidad de Palermo, de la gran Universidad de Palermo, única en el mundo, porque hay una sola. Y sí. No hay más de una Universidad pero de Palermo. No, por ahí hay en otros países. Y no sé. Bueno, en Italia puede haber Universidad de Palermo. Claro. Pero tenemos una nueva incorporación. Estuvimos haciendo filas y filas y filas de castings, probando para nuestro programa en la TV. Tiene un talento increíble. Programa. Ganó porque por el talento. Es talento. Es de Morón. ¿No? Es de Morón. Cayó medio tarde. Muy bien. Me está siguiendo la onda. Eso está bueno. Él es compañero nuestro y le hicimos un casting para ver cómo se desarrolla frente al micrófono. Tiene un segundo nombre muy polémico. Ya se lo vamos a consultar. Yamil me mira porque no sabe cuál es. Ah, sí, pará, el otro día lo leí. Él es el gran Pedro Grapsas. Un aplauso para recibirlo. Bienvenida a la cocina de periodismo. Qué recepción, la verdad. Es un gusto estar con ustedes dos. Los veía muy compenetrados ustedes dos charlando. O sea, la verdad, se mueven bien acá. El gusto es todo tuyo. Bueno, gracias. Sabe mucho de autos. Muchísimo. Por fin tenemos a alguien más que sepa de autos. No tanto, sí, porque venimos, acá sabemos todo de fútbol, acá sabemos todo de política y ninguno sabe nada. Acá no sabemos nada de nada. Bueno, lo decimos. Creemos que sabemos, pero... El público se imagina lo que quiere, entonces nos escucha y nosotros decimos que sabemos. Es un hablemos sin saber dos, esto. Sí, sí, constantemente hablemos sin claro, saber. Claro, no es una excepción. Una vez entrevistábamos a... No me acuerdo quién era en este momento. A no X. Me acuerdo quién era. A X, ponele X, una ecuación. Que nos hablaba que ella sabía... Ah, Gabriela Sobrado era, la conductora Gabriela Sobrado. Sí. Que ella sabía cambiar una rueda de un auto. Sí. Y nosotros acá, lamentablemente, pasamos papelón diciendo que no sabemos. Qué triste. Entonces, qué triste él son, está acá para enseñarnos, ¿no? Porque, por ejemplo, vos, si se te queda el auto, ¿sabés cambiar la rueda del auto? Sí, claramente. ¿Lo hiciste? Sí. Porque, por ejemplo, dos veces. Una vez lo hice en Pinamar, saliendo de Cupinamar. Ah. Imagínense, ¿no? 7 de la mañana, día en Pinamar. Y lo hiciste igual. Y lo hice igual. Y en la arena. O sea que tuve que buscar un pedazo de madera para que el cricket no se hunda para abajo. Bien, ahí ya te das cuenta que saben, ¿entendés? Porque yo no sé poner ni el cricket. No. Yo sé que el cricket es un deporte, ¿o no? Creo que sí. Sí, creo que es un deporte. Eso no lo sabía yo. ¿Viste? Acá nos estamos complementando. Es lo único que sé. Sabemos mucho de deportes. A mí se me quedó hace poco en un boliche por Costanera. ¿Por pinchazo? No, por pozo. ¿Por pozo? Por pozo, se me metió en un pozo. ¿Qué hiciste? Y me puse a llorar. Me tiré al piso y me puse a llorar directo porque no sabía qué hacer. no me atendía el seguro, no me atendía el auxilio mecánico. ¿Pero cómo hacés para quedarte en un pozo? Porque era, ya creo que lo conté al aire, era barro. No, no lo contaste, estaba muy desconcentrado. No, sí, que no. Era barro, mucho barro y agua, porque llovía a cántaros. Barro y agua en un pozo. Barro y agua en un ¿Qué pozo. ¿Qué hora entonces, era? ¿Qué? ¿Qué hora era? Eran como las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Estaba medio jugado. Y salí y anotaste datos, 6 de la mañana. ¿De dónde volvía? De bailar. De bailar, mira. Con el auto. Anotaste datos también, pues es importante. Con el auto, solo. Sí, solo. Solo volvía. ¿Escuchando música o venías? Anotaste datos. Anotaste datos. Solo. ¿Cómo? ¿Con música venías escuchando? No había llegado a poner ni el estéreo, porque hice marcha atrás para sacarlo y cuando giré, me metí en el pozo. Porque otra de las máximas que puede ser es que escuchar música en el auto no te permite, digamos, ubicarte. No les pasa que cuando se están ubicando y dicen qué calle es, bajás la música. Claro. ¿Para qué la bajás? Si igual. Es real. Es real. Es muy real lo que estás diciendo. O sea, no te vas a ubicar más por bajar la música. Y esto de las máximas, esto de las máximas viene porque a partir de hoy, la cocina del periodismo va a tirar sus máximas que estuvimos coleccionando a lo largo de los 12 años. Hoy hicimos la 942. Claro. Nosotros 942 de nuestro cuaderno. Claro. Es la primera, de la cocina del periodismo al aire, 942 en general. Según fuentes extraoficiales, hay 1200. Fue un trabajo de años. ¿Sí? Según fuentes extraoficiales. O sea, faltan todavía como 300. Estamos trabajando en eso. Déjame presentar al dios de esta radio, de este programa, al que lo hace posible, al que nos entiende nuestras señas raras que hacemos. Enseguida, le hacemos cada seña. Yo me acerco y le digo, Meli, quiero, ya sé, te leo ahí la mente, te pongo esto, vos haceme esto y ya lo entiendo. Listo, Meli, no te digo más nada. Es único. Lo sabes todo. Es único. Ella es única y para nosotros es la mejor, es Melina Anselmi. Hoy sí la vamos a recibir con gracias. Un aplauso. Ese me gusta más. Tío, ¿te puedo decir algo, Meli? El gracias ese no me gusta para nada. Muy bien. Pero yo recién la acabo de conocer y me cayó bien, ¿eh? ¿Viste? ¿Te gustó bien? Sí, porque aparte bien. Conoce, ya nos conoce. Ya saben lo que son ustedes. Sí. Sí, lamentablemente. Claro. Lamentablemente. Ese momento más. Ahí está, ¿ves? Ya lo vamos a encontrar. Tenemos 6, 7 programitas más para que lo encontremos. Para encontrarle, gracias. Estaba diciendo. Sí. Venimos de la facultad. ¿Sí? Sí. Tuvimos que cursar. Qué difícil es cursar los viernes. Pero sí. Qué lindo es encontrarte el mismo viernes con qué es viernes. Me refiero, voy a explicar para los que nos están escuchando. Yo llegué a la facultad y digo, bueno, tengo la facultad, tengo que la clase, después voy a la radio. Pero nunca caí con qué es viernes, con que empieza el fin de semana. Claro, cuando razonás decís, qué alivio. Es más, te lo dije a vos, estaba hablando con vos, sí, y de repente me cayó así como un meteorito. Qué bueno es viernes, dijiste. Y ya empieza el fin de semana, empieza viernes, sábado, domingo, que se pasan rapidísimo y el lunes empezamos. ¿Cómo fue tu semana? Contame tu semana. Mi semana, bueno, no, fue terrible el miércoles que tuve que faltar a la facultad. Faltaste a la facultad. Sí, sí. Pero me dormí a las 4 de la mañana, ¿entendés? Pero eso fue el lunes para el martes. No, el lunes para el martes dormí como 12 horas. Porque no cursás los martes. Claro, los martes no curso. Entonces me quise poner el despertador para las 10 y media y me equivoqué de día. Hoy hablábamos de eso. Cosa que me pasa a mí solo. Hoy hablábamos de eso, de qué desconfiado que es ¿quién? La tecnología. ¿Por qué? Y porque la puedes confiar, puedes confiar en ella o no. Yo, en mi celular, sí. En mi despertador. Escúchame. Confío totalmente. Escúchame. Hay que asesorar al Pedro. Sí. Si escuchamos un tema. Dale. Vamos a escuchar. De una banda nueva o no nueva, estamos viendo con Meli. Esto es The Muse, es Feeling Good. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Reeds drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Say, you know how I feel. River running. I'm feeling escuchando The Muse con Feeling Good para recibir a la rockera número uno que tiene este país, esta República Argentina. Porque estamos comunicados el año pasado, sí. Pueden revisar mi timeline. En Twitter puse que ella, junto a Darío Barassi, según mi opinión, los dos revelaciones de estos últimos años merecen su propio programa. Y se lo vamos a preguntar si ella quiere o no quiere tener su propio programa, porque estamos comunicados con Martina Soto Pose. Martina, muy buenos mediodías para vos. Matías Milmar te saluda. Hola Matías, ¿cómo estás? Buenos días para todos. Buenos días, ¿cómo estás vos? Bien, bien, todo tranqui. Por suerte acá un poco obviando el calor, pero bueno, sí, ya la hora, así que nada, bienvenida a la primavera. Nosotros estamos con calor, sin almorzar y viendo el noticiero, viste que son todas noticias trágicas siempre. Sí, pero bueno, hay que comer algo para por lo menos digerir un poco las noticias malas de mejor manera. Sí, acá no hay ni mate, hay una Coca-Cola vacía, nada más. ¡No, mate! ¡Qué miseria, che! Así nos tratan. ¿Tuve bien la rockera número uno? Bueno, me parece una medio exageración, no sé, la rockera número uno por lo menos debe ser alguien que se dedique enteramente a la música, que no es mi caso, pero bueno, gracias por el elogio, por así decirlo. No importa, pero el rock pasa por las venas, no pasa por el escenario. Ok, puede ser, es verdad, es una actitud, es un modo de vida, ¿no? Es un modo de vida, como dice la página de Va Como Piña. Efectivamente, un golpe al cerebro. Martina, vos sos periodista y locutora, ¿no? Sí, exactamente. Estudié periodismo en DEA y locución en Instagram. Y siempre decimos acá que el periodismo es un oficio que se aprende más que nada en la calle. ¿Vos qué podrías decir que te dejó estudiar periodismo, por ejemplo? Sí, eso sí. Yo me acuerdo que el día que rodé la última materia, ahí ya estuve gritando... Soy periodista y un pibe me dijo, un pibe, como un ayudante del profesor, una cosa, me dice, no, bueno, vos todavía no sos periodista. Nah. Y es verdad, es como que se aprende un poco de esas cosas en la cancha, pero bueno, lo que tenía TEA y lo que yo aplaudo y me gusta y me sirvió mucho de TEA es que es un taller increíble, entonces hacer prácticas que de otro modo no harías. Le falta todo, tal vez, se toma TEA como una carrera universitaria o como una formación académica, obviamente se equivoca, pero lo dice el nombre, ¿no? Taller Escuela Agencia, es mucha práctica, mucho salida de la calle, mucho a los bifes, ¿viste? Es así. Es lo más parecido, si se quiere, quizás mucho más parecido que una carrera universitaria a lo que es el oficio de periodista, TEA. Como si se quiere, TEA es mucho más parecido al oficio real del periodista. Bueno. Sí, absolutamente. Te hace jugar un poco como si ya fueras un periodista serio y algún medio reconocido y te dieran una fecha límite, una tarea puntual, claro. Algo de investigación, o no, algo no tan puntual, que te dicen, hacé tal nota o investigá acerca de tal tema, como si... ¿Qué quiere decir investigar? ¿Cómo se investiga? No, nunca lo vi grande, no sé, nena, fíjate. Puro práctico. Es un poco así, sí, sin duda. Y debo confesar que una cosa que me da mucha vergüenza, que es que recién ayer relacioné tu imagen, yo miraba Un Mundo Perfecto, pero recién ayer, mirá lo que te digo, relacioné tu imagen de Un Mundo Perfecto con CQC. ¿Viste qué pasa esto de que no asociás las imágenes? Y recién me di cuenta, ¿y cómo fue esto de trabajar con Pettinato? Fue medio, la verdad, futura, porque yo me recibí de, bueno, con las dos compras y me fui de viaje, así unos cuantos meses. Y cuando volví, estaba medio, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque yo estaba recibida, había estado un par de meses afuera, volví, y me puse a laburar en una radio de Lomas de Zamora. Yo vivía en Belgrano, imagínate que tenía muchas ganas de trabajar porque teníamos 2 horas de viaje. Claro. Y en eso un chico que había sido compañero mío de Lister y que laburaba en GP, dice, ¿qué están? La locutora de Petit Mato se va de vacaciones una semana, quieren tomar un reemplazo solo por esa semana, pero tienen a alguien así como más joven para justamente hincharla un poco a Marcela Godoy cuando volviera a las vacaciones, que era la locutora hija de Petinato. Y ahí llegó la locutora, bueno, sexy. Claro, no diría sexy, pero claro, ella era joven, más atractivo, tampoco, no, una cosa super grande, pero... Y bueno, fue la semana y la verdad es que pegué buena onda con Petinato. A él le gustó mi perfil, supongo, bueno, puedo tomarlo un poco. Y bueno, me dio una impresión que me dice en el programa, obviamente no como locutora, porque ya él tenía su locutora en la vida, que es Marcela Godoy. Y sí fue como, bueno, después tuve primero un par de días como panelista, que ahí sí que mucho nos gustó, porque ahí para ahí en el piso sí, jugar tal vez un poco más perfil más sexy. Y yo no me sentía muy cómoda, ¿viste? Estando ahí sentada con una joyerita cortita y cada tanto intentando imitar un comentario y dije, gracioso. Después hubo una chica que lo hizo. Después, bueno, estaba en realidad cuando yo estuve muy perfecto, estaba Nacho Bajo y a Fabián Renata. Y después, bueno, nada, hubo como así varios cambios en el ciclo que finalmente terminó. Pero bueno, yo estuve 2 días nada más en la lista, después arranqué como notera y estuve un par de meses y estuvo bastante... bastante bien. Fue mi primera experiencia en televisión. Aparte compartían una pasión, justamente, el rock. Sí, bueno, yo creo que, no sé, era que soy yo pienso, yo nunca esto, pero creo que tirando un poco que me encontré que me gustó fue eso, que no era con ellos, así como de incierta, pero que tenía así otro bagaje. Me siento medio raro igual yo hablando y diciéndolo de mí misma, pero sí, supongo que la verdad ha caído bien. Y nosotros tenemos vos y yo, una amiga en común que me pidió expresamente que me cuentes la anécdota con el ex bajista de los Guns N' Roses, con Duff McKagan. Muy bueno, ¿qué día tenemos en común? A Sol Bocetti. Sol Bocetti es una genia, una genia total. Y te dijo que cuente eso. Claro, me dijo que era una historia conmovedora. Es una muy buena anécdota, sí. Te la sentí un poco para no tocarle mucho tiempo, pero sí, a mí me encanta Guns N' Roses y todo, la gente que me gusta mucho. Puntualmente que me gusta mucho el bajista, Duff McKagan. No, no sino que me gusta su trabajo solista y le sigo mucho la carrera. Que nos ha actuado de una canción de una película de Brass, que es lo que mencionaba. Bueno, cuando vino a Argentina, lo vi por primera vez en 2009, un profesor mío, que es un profesor de espectáculos, el tipo se llama Roque Casillo, que es periodista de animador, es un especialista. Me cuenta que iba a tener un rock, y además le dije con él. Y después fui al político, lo conocí, con la Rock and Pop. Le mostré el tatuaje, el tipo se recopó, las maquillas, me sacaba fotos del tatuaje. Y en un momento le digo, estuve mirando ni siquiera los últimos 3 días y vi que estaba no lo estaba tocando. Te pido por favor, que lo que estaba tocando. Yo no lo podía ver, el tipo diciendo, vamos a tocarla. Y al día siguiente tocaba en Rosario, me fui a Rosario a verlos y bueno, el tipo sale a la escena, ya cuando está arriba del escenario me ve. ¿Te reconoció? Me reconocí como la voz, así como un niño viejo. Yo no sé, no puedo creerlo, conocí el niño rojo. En un momento, a mitad del recital, pide un traductor y empieza él a hablar en inglés y a explicar que los fans argentinos para él son muy importantes, que el día anterior en Buenos Aires había conocido una chica que estaba ahí en la audiencia, ahí se llama, y el bolivariano le dice Martina, yo ahí ya no entendí más nada, no escuché más nada, yo después le dije a la gente, contame qué pasó. Y bueno, el tipo dijo, sí, que está ahí Martina, que nos mostró un tatuaje, una canción que nos pidió que tocáramos, así que Martina, hoy la ensayamos en la prueba de y salió muy bien, así que esta es para vos. No, te dedico... ¡Ay, arrancó el tema, eso no lo puede ver! Te dedicó una canción McCann. Me dedicó una canción en vivo en Argentina, sí, no la puedo... ¡Qué envidia, qué envidia! Y McKagan dijo en varias oportunidades que por el éxito que tenían los Guns, fue por eso que él tenía el problema con el alcohol, por la fama. A vos, obviamente no yendo al extremo, pero ¿te da cierto vértigo esta exposición que vos estás teniendo? Sí, absolutamente, sin hablar. Es la parte que la verdad que no disfruto del trabajo. ¿Ah, no? ¿No se disfruta? No, sí, es cierto que sí, lo podés disfrutar y sacarlo. La situación está bárbaro. A mí la verdad que me cuesta mucho y es como que no lo había pensado tanto. Pero sí, obviamente laburar en la crime es como cualquier otro laburo, con la diferencia de que tenés mucha exposición y que sos medio público. Entonces, de repente estás en un lugar y vas a comer con una persona y sentís que te están mirando. Las fotos. Las fotos, ¿sabes qué? Yo, bueno, no me molesta tanto que una persona venga y me pida una foto. Me molesta esto de poder ir a comer a un restaurante y sentirse de la gente mirando y señalan, o te escucho, ¿quién es ese escuché? Esas cosas a mí me ponen muy nerviosa, es como que siento que perdés de alguna manera un poco de superioridad y cabo, a veces me pone ganas, a veces estás caminando con la raya todo pronto, se pone ganas de que se den cuenta quién sos. Claro, ¿no? No quiero que me miren, no quiero que me reconozcan. No, es que está bueno que te pidan fotos como reconocimiento de tu trabajo, pero ya por otro lado, hay muchos que sacan fotos por choluraje, que eso es otra cosa. Es la mayoría de las veces. Claro que sí, me dicen, tu trabajo me gustó tal nota puntual, pero son las menos. Yo me doy cuenta que está bien, es como que piden fotos porque te di un premio a table y es como que... Porque a mí me pasó también en algún momento ver a alguien cuando no laburaba todavía en la tele y ver a alguien decir, loco, yo a esa persona la vi en la tele, ahora la estoy viendo acá. Es real. Claro, entiendo, por eso es como que tampoco encuentro siempre buena onda, y pero me sale así un poco como... Nunca fui tímida, pero ahora siento que sí, que me estoy metiendo un poquito así más... Sí, bueno, pero gran parte del éxito que vos estás teniendo es gracias a CQC y que ingresaste de una manera poco común en el medio, que fue por el concurso del octavo integrante, que fue algo así como un reality Ideas del Sur, pero no tuviste que hacer quilombo para entrar, más o menos. Tal cual. ¿Cómo fue ese momento? Porque vos habías salido tercera en realidad. Yo salí tercera, sí. No sabían nada, el jurado no sabía nada. No, pero mira, lo pusiste en muy buenos términos porque tal cual, yo no lo pasé muy bien en ese casting, no por a mí no me molestaba para nada hacer las notas, me gustaba, de hecho es mi laburo hoy por hoy, pero me estresaba mucho la parte esa de feliz en el certamen o no feliz en el certamen, claro. La devolución, porque de verdad a nosotros no sabíamos nada, ¿no? Es que atrás nos decían, bueno, mira, hoy se queda jugando, vos quedate tranquilo, no. Era estar ahí, todo firme, con un en primera fila de pelotón y ver si seguíamos. Era un estrés. Y yo me acuerdo que el día que me dijeron, no seguís en carrera, esa noche, Matías, dormí como no dormí hacía meses. Claro. Relajada. Y bueno, ganó en buena ley Agustín Kinsen, que es el noteo... actual. El noteo de los freaks, de Segurri. Sí. Luego salieron a esos tiempos. La cornisa, y bueno, sí, en tercer lugar, tuve suerte, hasta finalmente decidieron que querían tomar una mujer a ver, y me pusieron, toda la gente que da la oportunidad, y bueno, no pude rechazarla, era demasiado tentado. Está bueno, ¿no? ¿Y ya tenías ese humor y esa chispa que se ve, o lo tuviste que aprender a la fuerza? Creo que las notas soy yo como soy, no tuve que armar un personaje, que si yo lo veo a Rulo, ponerle que se me quedó con este año, es increíble cómo van mutando los personajes, es como que tiene diferentes lados, diferentes chistes y diferentes perfiles. Él es actor. No es actor, es abogado. Sí. No sé, no estoy segura si tiene alguna formación actoral. No, creo, hace stand-up. Sí, es verdad, es muy bueno. Yo no tengo esa cosa multifacética, pero ni a palos. Yo soy así, no sé, incluso soy como muy espontánea, a veces es como, pero soy siempre así. Es como que tuve que realmente laburar un poco el anillo, porque más que nada, no tanto por eso lo de el humor o la acidez o la ironía, sino más bien como la, bueno, está súper informada, a mí me mandó el director político, que tengo que reconocer que no era un palo en el que quisiera como pez en el agua y ponerme a leer y ponerme de alguna manera a estudiar y estar en tema y estar normalmente muy informada y empezar a formar algunas opiniones que hasta no tenía porque nunca no me había interesado porque lo que sea. Eso fue tal vez la parte más. Y esta espontaneidad, ¿no? Esta espontaneidad que vos hablabas, Martina, te llevó esta semana, fuiste a esta conferencia que dio Mauricio Macri con Hugo Moyano y te metiste por debajo de la mesa para hacerle las preguntas. ¿Cuál es el límite que maneja un cronista? Sobre todo en este tipo de formatos. Ninguno. No, para nada. Además, a mí esas cosas a mí me recostaba hacerlas. Y siempre me decían, mandate más, animate. Y por eso, creo que el notero caiga no tiene ningún límite. Cuanto más zafado, mejor. Y si te agarran de seguridad y te llega del cuello, mejor. Buenísimo, claro. Vende. Sí, y, hablar, y bueno, ahora venimos hablando igual de todos tus éxitos, pero vos ya venís con un programa de radio hace creo que 7 años que va como piña, ¿o no? Sí, va como piña, yo estoy igual hace 4. Ah, vos estás hace 4. Sí. Y es un programa que ya, digamos, lo hacés desde antes de toda esta popularidad, ¿y nunca se te cruzó dejarlo por todos estos compromisos, dejar el programa, o es algo de diversión que vos lo hacés como hobby? No, sí, bueno, es como de una manera así, para ver, más que nada despuntar el dicho, porque en un plano comercial, obviamente, te imaginas que no es muy redituable, claro. Pero no, dejarlo en la escuela nunca. Lo que sí me gustaría es el programa que de alguna manera crezca conmigo. A mí me encantaría poder hacerlo como piña, que va como piña, es un programa más popular. Claro. Pero no, le tengo mucho cariño al programa, le tengo mucho cariño al equipo, como piña. Ya son amigos. Sí, re amigos, absolutamente amigos. Le mando un beso al gran Pepe Castro, que es el tipo que hace el programa conmigo, que es el fundador de Como Piña de la primera hora. Así que no, dejarlo no me gusta mucho. Aparte, tengo mucha libertad, me siento muy cómoda, es como estar en tu casa, ¿viste? ¿Se te facilitaron las cosas, en cierto modo, una vez con toda esta repercusión en el programa? Digo, no a nivel de estar ahí, pero quizás con entrevistados o... Sí, no sé. Entiendo. Más o menos. Entiendo que sí, tiene que laburar como en medio de un... Pero sí, uno la capitaliza y se ayuda un poco a esas cuestiones. Yo soy... No digo cuál... Pero yo de producción no realmente admiro mucho a los productores porque es un laburo que yo no puedo hacer. Yo prendo la cámara y delante de la cámara hago de todo. Pero después esto de rosquear, entrevistar, conseguir un espacio. Claro, yo estoy medio... Tengo cosas que me cuesta mucho, así que yo creo que sí, que tal vez podría capitalizar un poco más la situación. No me sale naturalmente y es como que nada, también lo demás, no vamos a opinar desde que estoy en el que puedo... No me sale naturalmente. Bueno, entiendo que estaría bueno que yo pediera. Nah, los conductores somos vagos. Así, queremos todo acá, arriba de la mesa. Puede ser, ¿no? Yo creo que sí. Pero ya, bueno, ahora sí, para dejarte libre y dejar de abrumarte con el calor que hace, sí quiero cerrar esta hermosa nota con algo que tengo que preguntarte, porque él fue, es y será un grande, y vos tuviste la oportunidad de trabajar con Juan Alberto Badía. ¿Cómo fue ese momento? La verdad es como que con Juan Alberto, un tipo, bueno, lo que dicen todos es como que yo ya me siento medio que pero bueno, pude poner mi propia experiencia, un tipo muy profesional, sobre todo muy generoso, a mí una vez un chico ahí del equipo con el que trabajamos en Dinamarca, Agustín Raimondo, me dijo, Juan no quiere que vos cumplas, vos o cualquiera, quiere que brilles. El tipo te daba siempre un espacio para que te luzcas, no, cero mezquino, vos viste que al ser así como la primera figura, el conductor de un programa, una figura de tanto renombre, es bastante habitual encontrar una actitud siempre un poco más mezquina, bueno, más de divismo tal vez, bueno, Juan nada que ver, un tipo muy generoso, muy abierto a los espacios, a que te luzcas, a aprender al lado de él. Un tipo que estaba en todo realmente, yo lo veía, se preocupaba porque yo no pisara el tema y dijera bien la publicidad y porque las zapatillas no funcionara. Sí, estaba en todo realmente. Y bueno, nada, me siento, más que decir, muy afortunada de poder trabajar con él. Incluso, bueno, en su última temporada yo lo veía a él que tenía un espíritu y una fuerza increíble, la verdad, no por nada, bueno, nadie habla mal, nadie tiene nada malo para decir de Juan Alberto, porque creo que el tipo vino acá al mundo para rociarlo de amor, y así fue, y por suerte, bueno, pude comprobarlo yo misma, fue un placer realmente, no, ya me siento como, estoy diciendo como Curti, pero nada más, no me vamos a parar, es un tipo súper noble, y fue una... Sí, es un ejemplo de vida tanto de vida como laboral para muchas personas. Martina, ahora sí te dejamos libre, prendete el aire acondicionado, come algo. Y... Es muy gracioso porque en realidad me agarraron en mis últimos 5 minutos de mi sesión de pilates. Lo tengo acá mi profesor de pilates que puso una entrevista acabándose de risa, pero bueno, ahora voy a terminar de girar. O sea, ¿te interrumpimos? ¿Te cortamos la clase? Bueno. Pedile perdón de nuestra culpa, perdón a vos, y en serio muchísimas gracias por esto que nos dijiste. Fue un placer, gracias. No tenía muchas ganas de ir con la clase, así que lo sucedió. Bien, viste que nunca, aparte hace calor, a esta hora. Hace mucho calor, hay que ir a comer, viste cómo hace esto. Martina, muchísimas gracias, muy buen fin de semana, saludos a Sol, si la ves. De mi parte, y nos vamos escuchando los Guns N' Roses para vos con Welcome to the Jungle, dedicada a Martín. Muchas gracias. Buen fin de semana. Desde una ciudad que nunca duerme, transmite una radio que suena las 24 horas. Radio Palermo 93.9. Producciones independientes las 24 horas. Tu día termina. Volvé con nosotros. ¿Y qué más? Política, economía, deportes, tecnología, espectáculos. Todos los temas contados en boca de sus protagonistas. ¿Y qué más? Todos los viernes de 17 a 18. Solo para ver al perro. Cuando la secretaria notó que Mónica ya no estaba en el waiting room, fue rápidamente en busca del presidente. Al entrar al despacho del Capi di Tutti Recapi, la vio debajo del escritorio buscando algo en los pantalones de Belle. Sorprendida con la escena, preguntó: ¿Qué haces ahí? Una pregunta copada, cuando la respuesta es obvia. ¡Genio, Bill! ¡Genio! ¿Qué haces ahí? Todos los miércoles de 21 a 23. ¿Cuántas veces vemos lo que pasa a nuestro alrededor y nos preguntamos cómo nos verán en otros países, incluso aquellos, los más lejanos? Ahora vamos a saberlo porque te contamos qué es lo que se dice de Argentina y cómo lo cuentan. Noticias, comentarios, entrevistas, en fin, si se habla de Argentina, te lo contamos en detalle. Soy Ernesto Coco y te invito a dar una vuelta al mundo en 80 medios todos los jueves a las 6 de la tarde. ¿Querés escuchar el hitazo del momento? Nosotros no lo tenemos. Cristian Sequeira te presenta Sound DJ. Sábados, 21 horas. Hacemos la previa del fin de semana. Junto a Sebastián Dallarico, Fernando y Ega DJ. Sound DJ. Sábados de 21 a 22, tu radio se transforma en una gran discoteca. Si estás escuchando radio, es la 93.9 Independientes. Producciones independientes, las 24 horas. Radio Palermo. De la ciudad. 11 minutos pasadas las y media. Porque, a ver, 11 minutos pasadas y media, 41 pasados las 1 y 19. Chu. Viste, estoy estudiando inglés. Buen inglés, ¿Viste? Pues estoy estudiando inglés. Chu. Sí. Me acabo de quedar sordo porque. Eso te iba a preguntar. ¿Te dio electricidad el auricular? Acá da electricidad todo. Todo. Está flash acá. Es un grave problema. Estamos hablando anteriormente de autos. Y tenemos un especialista en autos. Uf. Como es Pedro. Antes. Me falta nada. Ahora vino uno que sabe, nosotros hablamos. Ahora vino uno. Ahí está Petete. Es él. ¿Ves? Petete. ¿Eres por gordo, por libro o por Petete? Por los tres. Pero sin una última T por ahí. Gordo Petete. Ah, claro. Claro, sí, sí. Porque está en la letra. Claro. Primero quiero apuntarte por tu segundo nombre. ¿Cómo es tu segundo nombre? Spiro. Espiro, el otro día lo vi, Pedro. Espiro, vi. ¿Qué es? Es un apodo. Y... Yo tenía un jueguito de Play que se llamaba Espiro. Y hay un dragoncito, me parece. Llamado claro. Ah, bueno, escuchame, ¿qué origen es? Griego. Griego. ¿Qué sé yo? Yo soy griego, sí. Es como griego. Que le pregunte Yamil. ¿Qué significa? No tiene significado. No, acá tiene... lo averigüé 250.000 veces y no hay significado. Mirá. Uno me tiró, pero... No, uno me tiró un significado, pero no quedé convencido, así que... ¿Qué te dijo? No sé... Seguramente le dijo... El mío tiene significado, ustedes lo saben. ¿Yamil? Sí. Turco, Senafín. Tiene significado. Turco, directo. Tu nombre es Turco, ¿no? Mi nombre es Yamil Turco, sí, árabe. El nombre Turco, ¿pero vos tenés familia turca? Sí, descendiente de sirios. Ah, o sea, somos turcos, griegos... Y argentino. Callate, judío, argentino. Yo soy argentino. Mirá cómo nos juntamos los turcos y los griegos. La verdad. ¿Vos sabés que hubo mucha guerra entre turco y griego? ¿En serio? ¿Turquía y Grecia? Sí, siempre. ¿Viajaste a Grecia alguna vez? Viajé, sí. ¿Fuiste a Mykonos? No. tenés que ir a Mykonos en verano. Es la única foto que conocen todos de Grecia. Mykonos yo no lo fui a ver, pero... Y, sí. No, y Atenas está también. Y Atenas. Igual fui muy chico y tendría que volver a ir para que te diga, por ejemplo, si están buenas las minas, si hay buenas cosas, ¿no? Y sí. Tendría que volver a ir. Es lo importante. Yamil significa bello hermoso. Muy bien, lo volviaste en un segundo. ¿Bello hermoso? Bello. Bello. Quería dejarlo hermoso para el final. ¿Pero cómo? ¿Bello? ¿Bello de pelo o bello de lino? No, de pelo, bello seguro. Bello, hermoso, ¿entendés? Podés decirlo como quieras. Podés decirme bello, podés decirme hermoso. ¿Y por qué? Sinónimos. ¿Y por qué a vos te pusieron Yamil? Es una pregunta... Que puede llegar a ofenderme. Bueno, uy, muy tranquilo. Para. Igual dice que tu número de la suerte. ¿Cuál es tu número de la está suerte? Está las claras porque se lo pusieron. Yo me puse 17. No, no tengo un número de la suerte. No bueno, sé. Acá dice el número de la suerte. ¿De qué? ¿De Yamil? ¿Cuál es? ¿De Yamil? De Yamil. ¿Cuál es? Y está relacionado totalmente a tu posición en la cancha de juego. ¿El 4 o el 2? No, el 6. ¿El 6? El 6. Es que yo juego de todo, yo soy multifunción. Dicen que lo que son multifunción no sirven para nada. Callate, que no vamos a servir para nada, al contrario. Dice eso. Servimos para todo. Dice, mira, ¿qué más? Es insistente. Se expresa en la independencia de acción y en la originalidad de conceptos. Ama los modales distinguidos, la ropa de calidad y todo lo que tiene valor. La pincha sí, ¿eh? La pincha, verdad. Tiene un patrón de su amo Fuori, que si vos lo ves en una construcción... Una facha increíble. Decís que está pintando. Una facha increíble, mi pantalón y todo, todo. Es mente de pensamiento amoldable, se expresa como pensador liberal y fácil de congeniar, muestra facilidad para dar forma grata a las creaciones de una imaginación siempre fecunda, ¿no? Ya no entiendo, muchas palabras difíciles. Son muy difíciles. Escuchá, está hablando de mí, ahí dice... Se podría destacar en las profesiones como, y acá está juego tu carrera. Ah, no me digas que no dice periodista. Dice, porque... orador. Orador. Escritor. Chamullero. ¿Me estás jodiendo? Actor. Bueno, ahí lo llamo. Pará, yo, sí. Bueno. ¿Te gusta la actuación? Sí. Está para cualquier momento voy a empezar. Viene uno relacionado totalmente a tu pantalón. Pintor. Nada que ver. Músico. No. Humorista. Ahí está Mario, ¿no? Capaz. Hostelero o hostelero, ¿qué será eso? De hostel, ¿no? Para mí es tipo el recepcionista, ¿no? Recepcionista. Como las películas que llevan los... Ah, pues, ahí te veo bien. No, las primeras son clave. Engominado para atrás. ¿Qué más? Y caminando. Y estamos. Sí. ¿Comediante, estilista o comerciante? Sí, mucho. Sos un multiuso, como decías vos. Soy un multifunción. Ahora busca a Matías. Y soy varias de esas. Sí. Bueno, pero mientras busca a Matías, dejamos que Pedro nos cuente lo que nos trajo hoy. Y mirá, les traigo... Digamos que no traje dos autos, no traje un Fiat 600 contra un 13B, ¿no? Siempre hay que apuntar a siempre a en alto. Este programa, más que nada, apuntamos alto. Sí. Y bueno, ponele. Apuntamos ahora, le pifiamos. Traje un comparativo entre dos autitos que te puede llegar a levantar tus chicas con estos autos, ¿eh? Pará. A esas que no tenés que llevar al altar, pero te las puedes levantar. Bueno, pero pará, porque sí, él viene con la emoción de que, viste, que nos diga dos autos y nosotros digamos, wow, qué autos. Sí, yo seguramente puedo apostar, ustedes no tienen claro, ni idea. Puedo apostar de lo que nos va a decir, ¿no? La marca del auto y nosotros vamos a tener que googlearlo. No, la marca no, la marca no. Bueno, la marca no. El modelo sí lo voy a tener que googlear. El modelo va a tener que googlear. Uno es el Volkswagen Golf GTI. Ah, ese es conocido. Pero no, el la generación 6. No sé si la viste. Ah, es tipo Super Saiyajin. Es como Goku cuando está en su punto máximo. El tema del Golf GTI es que no... Es un deportivo, muy deportivo. De hecho, tiene una historia impresionante. ¿Cómo es la historia? Y es la sexta generación, o sea que hace... Ah, claro. Muchísimo tiempo que está en el mercado. Siempre, o sea, el Golf hace mucho que está en el mercado. Y también la insignia GTI, o la versión GTI, que es la versión deportiva, también está hace mucho tiempo. Ah, está hace mucho también. Es que sí, es la deportiva. Sí, tal cual. Son esas tres letras malditas, malvadas, GTI. Que todos queremos. Que me ponen la piel de gallina cuando la nombran. Bueno, esa es fachero, el fachero el auto. Y el otro es el que vino a destronarlo, el que le vino a serruchar el piso, ¿viste? Como el compañero de laburo que te quiere serruchar. Sí. Acá Yamil un par de veces intentó, pero... O el otro que viene más. Y te quiere... Ya está hablando con la chica que te gusta y decís, hijo de... ¿Cómo puede ser? Me si suele la pasar. La vengo remando hace 2 años y viene el chabón y se chamulló en 2 minutos, listo. Bueno, este es el Peugeot 308 GTI. Uf. También con las tres, digamos, con las tres letras malditas. Pasa que Peugeot ya con ser Peugeot ya está. Arrasa. ¿Vos ya ganaste con Peugeot? Sí. Y yo tengo mi duda. Son dos autos muy parejos en cuanto a estética. ¿Qué Peugeot te dijiste? 308 GTI. Ah, también GTI. O sea, esas teletas. Tal cual. ¿Qué significa, sabes? No. Lo voy a googlear. Lo voy a googlear, ya que estamos con Googlealo, pero dudo que aparezca algo. Para mí, desde la ignorancia en ese tema, son tres letras... Al azar. Asesinas al azar. Para mí, ¿eh? Por ejemplo, las versiones de Peugeot que son RC... Como el 206 RC, el 207 RC, son Rally Car. Tal vez esta tenga su significado. Bueno, tal GTA. Aparece en Wikipedia y dice. Y el grande está auto. GTI Engineering O sea, en indio sería Engineering and Auto Racing Team. O sea, un auto de carrera. Te digo lo que dice. Ahí está. Te digo lo que dice acá. Google sabe mucho más que yo, eso seguro. Te digo lo que dice acá. Fuentes Wikipedia, o sea, sí. No está chequeado. Uno dice Gran Turismo Inyección. También puede ser. Y el otro dice Galway Technical Institute. Entonces, en base a varias fuentes. Gran Turismo Inyección. A varias fuentes podemos decir que es un auto casi preparado para correr. Y son autos que vienen. No te voy a decir que son preparados para correr en pista, porque claro, estaría siendo. O sea. Estaría siendo injusto con los autos, verdaderos autos sí, de carrera. Obvio, pero sí, son autos deportivos que andan realmente fuerte y sí. Que te pueden llegar a dar cosquillitas en la panza cuando aceleran. ¿A cuánto acelera más o menos? Y acelera, mirá, en el caso del Golf GTI, tiene 211 caballos. 211 caballos de fuerza. Ah, no tiene ruedas, ¿ves? No tiene ruedas. ¿Ves? Es un auto viejo. va así. Digamos que esa es la potencia del auto, ¿no? 211 caballos de fuerza o horsepower en inglés. Ajá. Y estos 211 caballos de fuerza se lo da el motor 2.0 turbo que tiene. Y bueno, aceleran de 0 a 100 en solo 6,9 segundos. O sea, ustedes cuentan hasta 6, casi 7, y el auto está andando a 100 kilómetros por hora. Cuando un auto, digamos, de los estándares, estaría acelerando en 12 segundos, 13 segundos. O sea, la mitad. Hace. Y un segundo en el automovilismo, o sea, es eterno. Clavá los frenos ahí y te vas a 20 metros para adelante. O sea, que acelere el doble, digamos, es que si sale de un semáforo y llega al otro bastante antes que vos. O sea, utilizás los caballos que usa este auto y ganás todas las carreras. Totalmente, sí, sí. No sé si ganás todas las carreras, pero sí. Bueno, y el Peugeot trae el motor 1.6 turbo, también turboalimentado, que fue desarrollado entre Peugeot y BMW. Pero ahí ya hay diferencia, porque ahí es 1.6. Sí, bueno, hay diferencia, pero son distintos motores. Ah, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y el Volkswagen tiene motor Audi. ¿O no? Volkswagen es Audi. Ah, es está Audi. Dentro del mismo grupo que está Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. O sea, si les aplicás grupo. La ley de medios a los autos, olvidate. En todos lados está el monopolio, así que en los autos también. Y Peugeot está en combinación con Citroën. Y para hacer este motor que equipa el 308 GTI, lo trabajaron con BMW. Y muchos BMW usan ese motor, muchos Peugeot usan este motor. Y hay mucha variedad de potencia de ese mismo motor. O sea, cosas que no se puede creer. El 207 GTI trae 156 caballos, trae este motor. Está bien, tendrán otra configuración electrónica de la computadora, no me pregunten por qué uno es más potente que el otro. Ya como habla te das cuenta que sabe, ¿entendés? Sabe un montón, yo no te das cuenta que sabe un montón. Interrumpirlo. Y después estaba el 207 RC con 175 caballos, sí. Que es un auto que conozco ese porque ese lo maneja mi hermano, así que alguna vez se lo he choreado. Podés venir para acá. Se lo he choreado y ese motor lo conozco, me gusta, es un lindo conocemos. Motor. ¿Podemos sacar la conclusión de que Volkswagen es como Clarín? ¿Por qué? ¿Pero en autos? Tiraste una primicia, tiraste una jodida. ¿Es una máxima? Palabra. ¿Es una máxima? Es una máxima que puedo empezar el otro programa con esa. ¿Es una de las tantas máximas? Tiraste un palazo. Y sí, y Volkswagen, yo tengo un cariño especial con la marca Volkswagen porque es una de las marcas que más me gusta también. Y Peugeot son las dos marcas generalistas que más me gustan a mí. O sea, después de Audi, BMW, Mercedes. Bueno, de las de alta gama. Volkswagen y Peugeot. Y este Peugeot tiene 200 caballos de fuerza. ¿Cuánto tenía el otro? 211. Ah, o tiene sea, 11 más. El Golf tiene 11 más y el Peugeot acelera en 7,7 segundos de 0 a 100. El Golf 6,9, o sea que el Golf es un poquitito más rápido. El Golf anda 240 kilómetros por hora de velocidad final y el Peugeot 237. O sea, llegás a Mar del Plata en 2 horas. Si vas a 200, si no te sacan todas las multas que... Bueno, no, llegás. Si después pagás todo, llegás. Sí, después te salía más barato tomarte un avión, que a mí me pasó una vez. En un viaje a Brasil que dura 24 horas, más o menos, aproximadamente. Te sacaron 24 fotos. Claro, fui con mi papá. Claro. Y cuando volvimos, nos llegaron dos multas, pero que esas dos multas nos hacía más barato ir en avión... Que en auto. Que ir en auto. Tal cual, y... sí. Es muy peligroso ir en auto ahora. Y es muy peligroso y aparte... Las velocidades cada vez se bajan más, las velocidades máximas. Tal cual. Cada vez están más bajas. Para mí, hay digamos, tiene que haber un cambio de la legislación de las velocidades máximas. Aparte, vos vas a la autopista, te ves máxima 130. En una autopista que es más peligrosa la autopista con 6, 7 carriles que la ruta con 2 carriles. Mm. Y vas a la ruta, máxima 60, máxima 80. 80, 60, 40. Es una locura. Aparte, te bajan y así. Yo voy a 90 y me siento Schumacher. Para mí, o sea, está bien. La gente tiene que andar despacio, o sea, hay que andar con cuidado para andar fuerte aquí en un autódromo. Si tienes uno de estos dos autos y vas a un autódromo, la vas a pasar mucho mejor que acelerando y poniendo en riesgo la vida de los demás en la calle. Pero flaco, este auto, que tiene las versiones automáticas, el Golf en el caso, que tiene la caja DSG que es más rápida que la caja manual, digamos, sí. Que históricamente las cajas automáticas siempre fueron más lentas, sí, es verdad. Que lo que el ser humano puede pasar el cambio, ¿no? Y esta caja DSG es más rápida, o sea que en caja DSG aceleraría más rápido que los 6,9 segundos que dijimos que con el manual. Y este auto ya arranca, si vas a 90. Ya no puedes, no te puedes. Y vos vas en una ruta y te dice máximo 80. ¿Y qué querés? Para eso hagan autos que no pasen los 100 kilómetros por hora y listo. Y si no, pone la máxima 140, ponele. Y es una máxima que se puede respetar, 140, listo. El que viene colgado va a venir arriba de 140, sacar la foto. Pero 140 es una marcha que se va bien. Y más hoy con los autos modernos que hay. Y no te voy a decir que un micro a larga distancia ande 140. Eso debería estar limitado a 80 y listo. Pero hay autos de todo tipo acá en Argentina. Sí, igual. Pero en estos últimos años igual el mercado se fue. Sí, igual está medio trabado. Se fue rejuveneciendo mucho por todas las posibilidades de pago que hay de autos y no se ven autos muy viejos. La realidad es que si se ve un auto muy viejo y muy destrozado no tendría que circular en la ruta porque ya es peligroso 60, 40, lo que sea. Este auto es básicamente vos ponés primera y soltás el embrague. ¿Embrague o embrague? Embrague. El embrague, bien. Sí. Viste, hay muchos que dicen embrague. Sí, embrague. Le soltás el embrague y ya va a 100 más o menos, básicamente. Y no sé si a 100, pero sí va fuerte, son autos que van fuerte. Si vos le pedís al acelerador lo apretás, el auto va a reaccionar. Para ir al autódromo, que también eso es seguridad, sí. Digamos, porque yo no voy a hablar de que son autos fuertes, potentes, y decís, bueno, este es un criminal, le gustan los autos potentes, acelerar. Esto es seguridad. O sea, andar rápido o que el auto te responda es salir de una maniobra complicada, pasar dos camiones, que vos cuando fuiste a pasar un camión te diste cuenta que había uno más adelante, en esos autos pusiste la patita a fondo y los pasaste en nada. ¿Se puede tomar? Deberían darle esos autos a la policía. Bueno, pará, tengo dos cosas para las persecuciones. Tres. Una, se puede tomar de las dos formas. Se puede tomar como que es seguridad, pero a la vez es un arma de doble filo. Digo, si lo maneja uno inconsciente, es un arma de doble filo. Para mí el inconsciente al volante es peligroso en este auto, en un Fiat 600. Y pero este acelera más fuerte. Y sí, acelera más fuerte, eso es verdad. Es peligroso potenciado. Pero claramente, como acelera, frena... Es peligroso potenciado. Estás hablando boludeces. No, vos. Como acelera, frena, y como acelera, frena, dobla... Y está pegado en el piso. O sea, son autos claramente más seguros. Si un inconsciente maneja, va a ser. Es como darle una navaja a un mono. Bueno, es así. El auto se convierte en un arma. Ahora, si lo maneja un chabón responsable, yo prefiero andar arriba de esto y no de un Renault 12. Bueno, acá. Claramente me siento más seguro con 211 caballos y con la potencia que tiene. Sí, tenés un ejército. 211 caballos atrás. Aparte, este auto tiene. Estos dos autos tienen todos los controles de tracción, de estabilidad, ABS. 7 airbags, o sea que es muy vienen muy equipados y muchos de estos autos también traen los paneles de adelante de plástico, ¿viste los guardabarros? Sí. Por si hay una colisión con una persona, el auto absorba esa colisión, entonces le hace menos daño al peatón. O sea que están todos pensados. Está pensado. Sí. Bueno, pero acá nos acotaba nuestra operadora predilecta que no son autos para ir en la ciudad. Eso es verdad. También. Son autos que no son confortables en ciudad porque su suspensión son duras, están preparadas para aguantar esa potencia y para andar rápido. Pero tranquilamente se puede usar en la ciudad. Bueno, se puede usar, pero vos vas a ir en segunda, el auto va a ir a 100. No va a ir a 100, el auto lo podés andar como un auto normal. No, es que va a ir a 100. Pero te llama. Que te pide que lo pises es otra cosa, pero hay que ser consciente y no pisarlo. Y otra cosa que quería comentar era que me habías dicho vos, me habías dicho algo. Se puede usar para que se lo den a la policía. Claro, otra cosa. En todas la policía las anda a GNC, así que es medio complicado. Bueno, pero todas las películas que vemos, siempre el auto de policía va más rápido que el ladrón. ¿Por qué? Porque viste que te muestra. Aparte, el auto es una porquería, no sirve para nada. Y el otro tiene un BM de último modelo con 370 caballos y está atrás. Y lo alcanzan. O sea, algo que no puede pasar nunca, pero bueno. Y te muestran la parte de la cámara de arriba, en Estados Unidos, viste, te muestran la cámara de arriba, la persecución, cómo choca, cómo se baja y sale corriendo. Y siempre son más rápidos. ¿Qué pasa acá? Bueno, eso pasa en la película, creo que El Transportador es. ¿La del pelado? La del pelado, sí. ¿Cómo se llama? Que hace unas maniobras que jamás en la vida van a pasar o van a suceder, como dice Vicentico en la canción. O sea, no van a pasar nunca. Dexter, y la canción de Dexter también decía algo que nunca va a suceder aquí. Claro. Con Dexter, más. Entonces, bueno, lo que estaba diciendo, este Transportador tenía un S4, un S5, no me acuerdo. Cuestión que es un auto que como mínimo tiene 350 caballos. O 400, como mínimo. Bueno, pero es el doble. El del Transportador. Es el doble. Y los malos lo seguían en un Mercedes-Benz. Está bien, en un Mercedes, pero un Mercedes que no traía normal. Más de 150 caballos. O sea, ni por las chapas. Y en una ruta con nadie acelerando a fondo, el chaval estaba atrás. bueno, son las cosas del, del de cine la ficción. Y de la ficción que uno no se puede explicar y le dan bronca cuando lo ven. Estamos terminando el programa. Mati, falta dos minutos, tres minutos. Pará, yo acá tengo mi 59 en la computadora. El reloj es el reloj. Dios. Este reloj es Dios. Voy a preguntar a cuál le hacemos caso a Meli. Yo te voy a preguntar. Ah, faltan dos minutos. Bien. Viste, Dios, yo te voy a preguntar. Caso a Dios. Adiós. Si te digo Vega, ¿de quién te acordás? Del programa para editar video que nos enseñaron en la facultad. Sí, malísimo. Yo también me acordé de ese. ¿Viste? Igual, Johnny Vega. Sí. Bueno, si de acá a 10 años por ahí te digo Vega, por ahí te estarías acordando de uno de los mejores jugadores de Argentina, según el profe Salorio. El profe Salorio fue el que estuvo con Jorge Pekerman y hoy es cazador de talentos. Descubrió a este chico Vega a los 11 años. No entendí de qué estás hablando por un momento. De un pibe. Estuve a punto de pararme y... Claro, bueno, che, por yo eso. Yo en el tema fútbol soy como usted con los autos. Cambiamos. ¿Eh? Bueno, bien, pero podés preguntar. Así que explíquenme. Podés preguntar las dudas. Por eso, ¿no? Te digo, el profe Salorio que estuvo con Pekerman en la selección del 2006, ahora es cazador de talentos y encontró a este chico Vega de 11 años. Que también, Vega de 11 años. Vega de 11 años, que se lo quiso llevar el Barcelona en su momento, así como la Mela, ¿te acordás? Sí. Bueno, se lo quiso llevar el Barcelona. ¿Y sabés lo que dijeron cuando auspiciado por Petit? Cuando fue, o sea, Salorio fue a la casa de este chico Vega, habló con el padre, y el padre le dijo que lo habían llamado y que había perdido los teléfonos del Barcelona. Y la madre de atrás le estaba diciendo a Vega que se los había escondido, para que no se vaya a España. El pibe. O sea, el padre le estaba frustrando la carrera al pibe. No, la madre no quería, entonces le sacó los teléfonos al padre para que no se vaya a España. Estoy de acuerdo. Y es un tema jodido. Estoy de acuerdo. El tema es que hoy, para cerrarte bien la noticia, después la debatimos, arreglaron para que Vega juegue en Racing, tiene 11 años, no en Racing en la primera, en las infantiles obvio. De Racing, y que se forme ahí como jugador. Bueno, pero es uno de tantos, porque sea de esto se nombra... Pero el profe Salorio... que es un tipo con experiencia, que ve muchos jugadores de fútbol, que ve muchos talentos, vio el video y dijo, este va a ser Messi. Lo podemos decir nosotros, lo puede decir el profe Salorio, o sea, le damos crédito a la palabra porque es el profe Salorio que vio millones de jugadores, ¿entendés? Mm. Sí, puede ser uno más, puede ser uno menos, la carrera es muy difícil, por ahí a los 15 años se dedica a las mujeres o se dedica a estudiar. Pero vamos a ponerle unos mangos y si llega a pasar, de última no. Podemos invertir. En el pibe. Y ya se está escuchando, ya se está escuchando. ¿Cotiza en bolsa? ¿Por qué cotiza en bolsa? Por ahí. Aparte, en los supermercados ya no te dan bolsa, lo tenés que pagar. Claro. Entonces, está más cara las bolsas. Está más cara. 25 centavos. Qué negocito ese, Qué negocito, ¿no? Podríamos poner unas bolsas acá en la puerta. Para mí sí. Ya ahora lo vamos a debatir porque ya está sonando Vicentico, nos está cantando acá en los oídos. Yamil, muchas gracias por haber compartido este programa con nosotros. A vos y a ustedes y el domingo del Superclásico. El domingo superclásico, el viernes que viene vamos a hablarlo. Definieron la semana pasada que hay dos campeones. La semana pasada lo definieron. Tienen un resultado, a ver cómo sale. Para mí sale 1-1. Para mí gana River 2-0. Para mí gana River. Yo soy hincha de Boca. ¿Vos sos hincha de? De River. Pensé que se decía el Panathinaikos allá, de Grecia. De Grecia del Panathinaikos. Bien, muy pero bien. Esto de va a haber dos campeones lo definieron hace 3 días cuando van 11 fechas. Bueno, eso es para darle la seguridad a Racing de que salí campeón, está todo comprado. Claro. Pedro, muchas gracias. No, muchas bienvenido gracias a la cocina del periodismo. Gracias. Ya vamos a seguir hablando de autos. Nos pueden mandar @lcdp12 a nuestro Twitter. Cualquier duda que tengan de autos, que acá Pedro se la va a contestar, o a nuestro Facebook, la cocina del periodismo. Que tengan buen fin de semana. Volvemos el viernes que viene a las 13 por acá por Radio Palermo. Desde Buenos Aires, Radio Palermo. Estás escuchando la 93.9 Radio Palermo. Estos son los temas que te hicieron bailar hasta el cansancio. Los que te hicieron llorar.